Practice Spanish News, episodio 4. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 3 de abril de 2017. Son las 10:30 de la mañana y en estos momentos, en Palma de Mallorca, la temperatura es de 16 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos de las elecciones en Ecuador, de la crisis en Paraguay, de la conexión española en las relaciones entre Trump y Rusia. Hablaremos de un toro que no quiere corridas de toros. Y también, en la sección de deportes, hablaremos de la victoria de Oxford sobre Cambridge, de la victoria de Federer sobre Nadal y de la victoria de un equipo de niñas en un campeonato de niños. Empezamos. Elecciones en Ecuador. Lenín Moreno gana la presidencia de Ecuador según conteo rápido. El conteo, o como decimos en España, el recuento de votos, el conteo oficial, al 99% de los votos y con un pequeño margen de error, otorga el 51,15% de los votos al candidato oficialista, es decir, al candidato apoyado por el actual gobierno y también por el líder venezolano Nicolás Maduro. Después de varias horas de confusión, parece ser que la situación se ha aclarado. Quien está muy contento con este resultado es Julian Assange, que actualmente está refugiado en Quito. Assange podrá seguir en el país y no tendrá que abandonarlo, tal como planeaba el candidato de la derecha, Guillermo Lasso. Crisis en Paraguay. En lanación.com.ar leemos las noticias sobre los disturbios violentos en Paraguay. Todo empezó porque el presidente actual, Horacio Cartes, está intentando cambiar la ley para poder presentarse a la reelección. Tras las violentas manifestaciones, la policía asaltó las oficinas del partido político opositor. Todo lo que pasó dentro del edificio quedó grabado por las cámaras de vídeo. Se puede ver cómo un policía disparó en modo automático y 9 de las balas entraron en el cuerpo de Rodrigo Quintana, que murió al instante. Después, el agente policial que había disparado siguió avanzando y pisó el cuerpo de la víctima. En estos momentos, en Paraguay, la tensión continúa. En España, los medios de comunicación hablan sobre las pruebas que implican al aliado ruso de Donald Trump con el crimen organizado. Decenas de llamadas del ex político vinculado al presidente de Estados Unidos revelan su conexión con un clan mafioso de España. Efectivamente, la Guardia Civil grabó durante al menos 2 años decenas de conversaciones telefónicas entre Alexander Porfirievich Torshin, ex senador ruso cercano a Vladimir Putin y también a Donald Trump, con su hombre de confianza en España, llamado Alexander Romanov. La investigación incluye varias transacciones financieras en España y llega hasta la organización criminal mafiosa rusa que se llama Taganskaya. La siguiente noticia empezó en los años 30 del siglo pasado y realmente se completará en diciembre del 2017. Acaba de salir un primer videoclip de Ferdinand, la película antitaurina. Las corridas de toros siempre han causado polémica y opiniones encontradas, mientras que sus defensores afirman que se trata de arte. Cada día más gente lo ve como simple crueldad contra los animales. Una película de dibujos animados tratará este tema. Es la historia de un toro que no quiere participar en las corridas de toros, pero lo capturan y lo llevan a Madrid, donde vive grandes aventuras. Está basado en un cuento para niños escrito en 1936 por el estadounidense Munro Leaf, llamado La historia de Ferdinand. Ya en aquel momento, la controversia fue tan grande que el régimen franquista de España prohibió el cuento y también prohibió un vídeo corto que Walt Disney produjo basado en el cuento. La nueva película se estrenará en diciembre de este año y está dirigida por el brasileño Carlos Saldaña. Bien, pasamos a la sección de deportes con tres noticias de este lunes. Oxford bate a Cambridge en la edición 163 del Reto del Támesis. En la competición femenina, se produjo el resultado inverso y fue Cambridge quien venció a Oxford. Esta regata fue seguida por multitud de personas en directo y por televisión. Este año hubo una gran expectación porque el día anterior se encontró una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial. Esta bomba estaba muy cerca del punto de salida en el río Támesis y se consideró una amenaza para la celebración de esta competición. Después de que la policía extrajera, neutralizara de forma segura esta bomba, la regata pudo continuar tal como estaba prevista. En tenis, Open de Australia. Federer gana a Nadal en una final épica. Realmente un partido histórico. ¿El resultado? 5 sets, 6 a 4, 3 a 6, 6 a 1, 3 a 6 y 6 a 3. Para terminar con la victoria de Federer, que es la tercera victoria este año sobre Nadal. El tenista suizo se sacó la espina que tenía clavada desde que Nadal le derrotó en la final de Australia del 2009. También cerró una página negra, pues el suizo no ganaba a Nadal en partidos de Grand Slam desde hace 10 años, desde la final de Wimbledon de 2007. Fue un partido muy intenso, muy incierto, hasta el último momento, porque Nadal estuvo muy cerca de la victoria. Tras quebrar a su rival en el primer juego del quinto set, Nadal llegó a tener una ventaja de 3-1, pero en vez de machacar a Federer en la oportunidad que tuvo, Nadal falló. Y a partir de ese momento, el rumbo del partido cambió. Para terminar, una noticia que viene del fútbol infantil. Un equipo infantil formado por chicas gana la Liga de Segunda Masculina. es un club de Lleida. Se llama el AEM de Lleida. Y este equipo acaba de proclamarse campeón a falta de 4 jornadas para el final. Y además, con unos números espectaculares. Dani Rodrigo, el entrenador de este equipo infantil, nos cuenta que es el único en Cataluña compuesto totalmente por chicas. Cuando el club decidió formar este equipo solamente con jugadoras, mucha gente miró con desconfianza. Nos decían que estábamos locos. Los padres se quejaban. Siempre nos ganaban, nos cuenta el entrenador. Pero eso fue hace 3 años. La temporada siguiente ya terminaron en tercer lugar. Y este fin de semana, el equipo, cuyas futbolistas tienen de 12 a 14 años, ha hecho historia al ganar la Liga de Segunda masculina después de imponerse contra el Pardiñés B por 1-2. Estas jugadoras no solo juegan al fútbol, probablemente, sin saberlo, juegan contra estereotipos de todo tipo. Durante estos 3 años, según cuenta el entrenador Dani Rodrigo, han generado mucha sorpresa en todos los campos donde llegaban. Muchas veces, los rivales no sabían que el equipo estaba formado solamente por chicas. E incluso los árbitros a veces se sorprendían y pensaban que era un error. También se han encontrado con mala educación y agresividad. No solo los padres a veces les gritaban, también las madres. Ocurre poco, dice Dani Rodrigo, pero todavía pasa, por desgracia. Quizás el éxito de este equipo y su campeonato ayude a cambiar las cosas. Y con esta noticia nos despedimos por hoy. Eso es todo en Practice Spanish News. Si te ha gustado, no seas egoísta, comparte con tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal? Escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.